Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina Olivera, buen día. ¿Qué tal, Jorge? Audiencia, buen día. ¿Cómo le va? Estamos, Jorge, en el vacunatorio del frontón del campus de Maldonado. ¿Vos también estás relatando la vacunación, vos? No, yo estoy muy emocionada con el doctor Nery García. Estamos ambos muy emocionados porque mientras él me iba contando cómo se fue armando este vacunatorio, cómo se fue armando el equipo de trabajo, los desvelos que también ha tenido y el resultado de ver hoy esta situación que estamos viviendo ambos, él ya vacunado desde hace un rato largo y yo presenciando cómo se van acercando, cómo es la dinámica, cómo es lo rápido de todo este trabajo que se realiza aquí y recogiendo muchos testimonios, muchos, Jorge, y audiencia, de todos los que se han ido vacunando en positivo, en por fin. Estamos a un año de que, bueno, la incertidumbre era total y hoy estamos con la vacuna. Y bueno, eso es lo que en este momento estoy viviendo. Ningún relato, esa sensación que nos emociona. En lo personal realmente me emociona y mucho. Y escuchaba al doctor García y ambos quedamos muy emocionados porque compartimos la sensación que estamos viviendo en esta mañana. Gracias, doctor. Decía, ya se vacunó, ya está. Sí. La primera dosis, ¿no? Sí, ya me di la primera dosis hoy. Yo estaba agendado por el tema de personal de la salud, cargo de la dirección, pero por otros trabajos relacionados con emergencias, estaba agendado para hoy en la mañana. Así que bueno, la vacuna sin problema ninguno, no duele nada. Pasamos los 15 minutos prácticamente rápidamente, sin ningún síntoma, así que hay que favorecer que vengan todos a vacunarse, que lo necesitamos por nosotros y por todos los que nos rodean. El personal de salud doblemente, porque el personal de salud no solo se tiene que cuidar el personal, sino que tiene que cuidar a los pacientes también, porque no solo podemos contagiarnos del virus, sino que también lo podemos transmitir al resto de los pacientes y bueno, y a la familia y a todo lo que nos rodea en nuestra vida. Por lo tanto, la vacunación es más casi deber cívico-moral, digo que no solo es por cuidarnos nosotros, sino por cuidar al resto. Pero cada vez que alguien se vacuna, se está cuidando él, pero está cuidando al resto de la sociedad también. Entonces, un poco en base a esa responsabilidad y a ese pensamiento, me parece que tenemos que vacunarnos todos. Doctor, y más allá de todo esto, también darle el valor que se merece a todo este equipo de trabajo, ustedes también desde allí de la departamental, pero toda la gente de la lucha que ha trabajado en innumerables reuniones de lo que es esta organización. Usted me decía muchos desvelos. ¿Qué se siente hoy cuando los resultados están a la vista? Ya esto está funcionando con un engranaje perfecto, diría yo. La verdad que en realidad se siente mucho orgullo, mucha felicidad de haber llegado a esto. Esto ha sido un sacrificio tremendo, que digo, bueno, que de repente está mal decirlo, pero digo, ha sido así. Un grupo de personas donde están implicadas los prestadores públicos, pero también están los prestadores privados, la lucha que se ha puesto toda su organización al hombro, la Dirección Departamental de Salud, que hemos estado permanentemente organizando cómo hacer las cosas, hemos estado noches y madrugadas reunidos y por Zoom y por lo que sea, y preocupados por un millón de cosas para reunir todo el equipo y aclarar toda la logística, no solo de lo que está funcionando acá en el campus, sino en todo el departamento. Con todas las incertidumbres del caso, cuando uno hace un emprendimiento que es nuevo y siempre tenés incertidumbre hasta que lo ves funcionar. Y cuando vemos cómo está funcionando esto, con la eficacia que tiene, con la rapidez, con la calidad humana, cómo todos los equipos se han puesto sobre sus hombros la realización de esta mega vacunación que estamos organizando para el departamento, bueno, la verdad que nos llena de orgullo, nos llena de felicidad. Yo vengo acá al campus, me siento y veo cómo funciona todo ese equipo y la verdad que me llena de orgullo hasta las lágrimas por todo lo que uno ha luchado para que esto pueda salir adelante. Yo le voy a decir, doctor, que cuando lloran los invitados también lloro yo, así que vamos a continuar hablando de toda la dinámica de trabajo que están teniendo, porque después de todo esto se va a ampliar también la vacunación a las diferentes localidades, lo hemos estado también manejando, creo, no sé si ya está la fecha de la apertura del resto de los vacunatorios, pero también usted me decía que está también la posibilidad, no, la certeza de que van a ampliar el vacunatorio móvil que va a recorrer localidades más lejanas del departamento, de aquí, desde la capital. ¿Eso ya está previsto? ¿Cómo está siendo el armado? ¿Para cuándo? ¿Si hay fecha? Bueno, sí, tenemos varias puntas más que estamos solucionando. Vacunatorios para la agenda de la población en general en otras localidades. Bueno, ahí tenemos vacunatorios en San Carlos, vacunatorios en Piriápolis, vacunatorio en Aiguá, en el centro auxiliar de Aiguá. Eso ya está todo pronto para comenzar. Tenemos todos los equipos, tenemos los lugares donde se va a hacer, en San Carlos se va a hacer en Sedencar, en Piriápolis se va a hacer en la policlínica de la asistencial médica, ¿eh? O sea que tenemos los lugares físicos y tenemos también los equipos humanos para empezar cuando el ministerio nos diga. Es lo que estamos esperando, eso no lo sabemos. Sabemos que el lunes viene 1,500,000 de la dosis del Sinovac, que va a ser para la población en general. Vamos a ver qué franja etaria, probablemente estaban diciendo del 60 a 70, a ver si esa es la franja etaria o de 50 a 70, no sé. No sabemos realmente, y bueno, y tampoco sabemos, porque de repente empieza el miércoles, ¿eh? O el martes, digo, no lo tenemos. A la voz de empezar, tenemos que, bueno, ya abrir el vacunatorio ese día, como lo tenemos organizado. Por otro lado, la otra situación que tenemos es lo que nosotros llamamos Maldonado Profundo, con distintas localidades que están alejadas, de repente tienen poca población, pero sí están alejadas y no se pueden trasladar a recibir la vacuna correspondiente. En estos casos, como se hizo también para el H1N1, hay vacunatorio móvil, con la diferencia de que, como la logística para estas vacunas es distinta, donde tiene que haber una presencia médica con un maletín médico para actuar en caso de que sea necesario. No ha pasado nada todavía con la Sinovac a ningún paciente de los que hemos vacunado. Pero bueno, igual la logística exige eso, tenemos que armar ese vacunatorio móvil, que ya lo tenemos pensado y nos faltan ajustar algunos detallecitos, para que tenga una presencia médica y vaya a esas distintas localidades a vacunar como se hizo el año pasado. Así que más o menos ese es el panorama que tenemos acá. Bien, Jorge, el doctor te escucha. Buen día, doctor. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. Primero que nada, reconocerle el trabajo de toda la gente, ¿no? Acá en el departamento de Maldonado y en todo el país. Y me parece que esto, cada día que pasa, va de menos a más. Se va aceitando el sistema, se va confirmando que lo que se dijo que llegaba a tal hora llegaba, y que el personal que iba a estar trabajando está. Me parece que el personal de la salud está muy motivado y eso es muy bueno. Y a su vez también me parece que viene bien esto que usted está diciendo del resto del departamento, porque tenemos consultas justamente, básicamente de la ciudad de San Carlos, por ser la segunda ciudad del departamento, pero también de otros lugares de preocupación de la gente por temor a que se terminen los plazos que se marcan para cada una de las edades y no llegar a tiempo. Creo que eso da mucha tranquilidad y a su vez también deja a la gente con la certeza de que si no viene en estos días al frontón o va a Pan de Azúcar, igual va a tener la oportunidad de vacunarse. Cuando comenzaban la charla con Karina, hablaban de cómo ha funcionado todo acá en Maldonado, ahí en el frontón. ¿En la zona oeste, en Pan de Azúcar, está sucediendo lo mismo? Sí, en Pan de Azúcar también tenemos un vacunatorio que también funciona de 8 a 22 horas, igual que acá que en el frontón, con la misma cantidad de gente, digo, de equipo, no con la misma cantidad de vacunatorios, es uno solo, pero digo, cada equipo de vacunación tiene determinada cantidad de personas, tiene una capacidad de vacunación de 420 personas al día, y bueno, y se han vacunado hasta 415, hasta 430 en algunas oportunidades, de acuerdo a la agenda que ha tenido. Así que está funcionando muy bien también. Hemos tenido también todo el régimen de inspecciones que le hacemos a los vacunatorios para ver que todo esté funcionando y que esté marchando en orden. Así que sí, eso va a seguir así con esa infraestructura. Esto que se armó acá en el campus originalmente y en Pan de Azúcar era para el personal de la salud. Bueno, después vino la orden de empezar, en vez de con el personal de la salud, con los maestros, y con los militares, policías, etcétera. Bueno, ahora cuando se empiece con la población en general, la infraestructura del campo y del Pan de Azúcar se van a seguir manteniendo. Lo único que tenemos que agregar más, porque la población en general no es como una población sectorial que de repente puede viajar a Maldonado a vacunarse o viajar a Pan de Azúcar a vacunar. Seguro. En la población en general tenemos pacientes que de repente no se pueden movilizar y que de repente están a 100 kilómetros y no tienen los medios para poder transportarse. Entonces tenés que ir a ese lugar a vacunar a esa gente, aunque sean dos o tres en una población, no importa. Pero si se quieren vacunar, tenés que ir a vacunar. Bueno, en eso es lo que estamos organizando y se va a realizar como todo lo que hemos hecho hasta ahora. Doctor, aquellas personas enfermas que están de repente en su hogar y tienen dificultades de traslado o no pueden ser trasladadas, ¿qué le aconseja hacer a los familiares? Esa es una muy buena pregunta. Eso, frente al aviso de tener esas situaciones, por ejemplo, el año pasado con la H1N1 se formaba un equipo y se iba a vacunar al domicilio siempre y cuando fuera justificada el pedido, ¿no? Porque también es a lo otro, digo, ¿no? La no justificación del pedido y que todos quieren que lo vayan a vacunar a la casa, no. Sí, eso sí. No. Hay que justificar debidamente el pedido. Yo creo que en este caso se puede hacer exactamente lo mismo, comunicarse con la dirección departamental o con la lucha, y bueno, y ahí veríamos de organizar algún equipo móvil para ir a subsanar esa necesidad. Bien. No obstante, aquellos sí que se puedan transportar, mucha gente el año pasado incapacitada o con dificultades motrices o en silla de ruedas, etcétera, etcétera, vino también a vacunarse acá al campus, pero podrían traer, porque también el campus tiene una infraestructura que incluso se puede salir a vacunar al auto o al vehículo que venga, si realmente es necesario por una incapacidad de cualquier tipo que pueda venir una persona. Incluso tiene un acceso importante para entrar hasta en silla de ruedas o camilla o lo que sea. Por lo tanto, también este lugar físicamente es adecuado para eso, que de repente otros vacunatorios chicos no lo pueden hacer. Doctor, me parece bueno también un mensaje suyo a la población en general, que ahora de forma masiva se va a empezar a vacunar seguramente a partir de la semana que viene, que si bien no hay que apurarse, tampoco hay que dejarse estar, porque este tiempo, este clima, esta temperatura ayuda a que no le sea incómodo a la gente ir y esperar un ratito allí para ser vacunado, más allá que tenga día y hora, ¿verdad? El hecho de que podamos empezar a tener otro clima, que puedan venir las lluvias o pueda bajar la temperatura, de repente termina siendo una especie de inconveniente para que la gente con fluidez llegue por allí. ¿Estoy en lo cierto en que pueda recomendar, en cuanto cada uno de nosotros tengamos la posibilidad de que a nuestra edad nos vacunan, hacer lo posible por ir lo antes que se pueda? Sí, en realidad esa es estas son las expectativas del Ministerio de Salud Pública y las expectativas nuestras acá en el departamento, que se vacune la mayor cantidad posible de gente lo antes posible. Bien. Y eso es una realidad. Este tiempo nos está ayudando ahora, por supuesto, para todo eso que tú mencionaste. Pero la idea es esa, es vacunar lo antes posible, lo más rápido posible, a la mayor cantidad de población posible. Por lo tanto, no hay que dejarse estar. Conozco gente que se ha dejado estar y que se fue a anotar y dice, ay, estaba la agenda cerrada. Y bueno, sí, claro, pero digo, por eso te digo, no hay que dejarse estar. Claro. La idea es esa, la celeridad es esa, y lo que hay que hacer es seguir la continuidad en cuanto a la vacunación. También la idea no es parar de vacunar, salvo que tengamos razones excepcionales, pero la idea es seguir vacunación continua en todo el país. Bien, por último, le prometo que es la última pregunta. La vacunación antigripal, ¿qué se sabe? La verdad, nada. No tiene noticias. En realidad, no tengo noticias. Estamos todos concentrados con esto y, bueno, y el Ministerio también está concentrado con esto, que nos parece mucho más importante. No, lo que sí sé es que la vacunación se va a dar. No sé cómo y ni en qué tiempo, pero sí se va a realizar la vacunación antigripal, sin duda. Pero bueno, tal vez más adelante y después que podamos pasar por estas etapas de acá. Se ha dicho de que hay que esperar entre 15 y 20 días después de la segunda dosis. Sí, después de la segunda dosis, exactamente. Claro. Es así. Por eso. Estamos hablando de mediados de mayo para arriba. Ah, sí, claro. Seguro. Claro, uh-huh. Exacto. Uh-huh. Yo calculo que si todo anduviera bien, para allá para junio, podríamos haber terminado las dos dosis uh-huh. de las vacunaciones de COVID. De COVID. Y después de ahí empezar a pensar en bien. El resto. Pero bueno, también ya tenemos toda la infraestructura armada, o sea que es largar. Bárbaro. No, claro. Gracias, doctor García, muy amable. No, por favor, a las órdenes. Buena jornada. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Gracias, Karina. Chau, chau a ti. Frecuencia abierta.